Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Hablando y cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y cooperando, reflexiones de un chilango desde los Balcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando. Estábamos escuchando a la grandiosa María Antonia Peregrino, conocida como Toña la Negra. Pero bueno, back at life once again, decía Shakespeare, regresemos a la vida de nuevo. Esta es La Voladora Radio, 55 40 26 18 14. En Facebook, X y demás artilugios nos van a encontrar como La Voladora Radio. Nuestro teléfono en cabina 597-978-5252. Nuestro sitio web www.lavoladora.org. Sé parte de esta comunidad. Bien, hoy en la mañana estaba yo tentado a dos temas que pues los trataré después y de repente pues vamos a darnos cuenta en dónde estamos, qué hacemos, qué realidad hay. Y tenemos una discusión sobre la Ley General de Telecomunicaciones. Nos encontramos en una encrucijada en donde todo mundo discute sobre qué no debiera decir esta ley. Y frente a ello, no hay, curiosamente, ninguna aportación acerca de lo que debiera decir esta ley. Vamos a entrar al tema de la comunicación y su reglamentación a través del tiempo. Durante muchos años, prácticamente desde el México independiente, nos encontramos con que el ejercicio de la comunicación estaba regulado por la Ley de Imprenta, reglamentaria por aquel que era desde aquellas épocas el artículo sexto constitucional, que regulaba la libertad de poder manifestar y publicar con toda libertad, siempre y cuando, y ese siempre y cuando se subrayaba, lo autorice la autoridad. Nos encontramos desde aquella época ya con viejos antecedentes, aquel negrito poeta que escribía en las paredes del ayuntamiento. Era una combinación de graffiti, de audacia, etcétera, y siempre firmado por el negrito poeta. Lejos estaban también aquellas cuestiones proscritas por la Inquisición. La Inquisición fundada, pues, por nuestro ilustre y benemérito fraile Agustino, que tiene una calle muy célebre aquí en América. Pero, ¿qué sucedía con esa ley de imprenta? Obviamente, era una ley que se aplicaba fielmente con todo el apoyo para aquellas personas leales al régimen. Y era una ley que se aplicaba con toda fiereza a las personas que no estaban de acuerdo con la forma de pensar de aquellos regímenes. Vamos a recordar aquella famosa frase, pues, atribuida a don Benito Juárez y también atribuida a Porfirio Díaz, que decía: para los amigos la ley y para los enemigos la ley a secas. Es decir, era una auténtica ley de doble filo. Por medio de esa ley de imprenta se premiaba, se apoyaba a aquellos periodistas, comunicadores de aquella época, y se castigaba con la misma ley aquellas personas que habían caído en contumacia, como se solía decir, en aquellos reglamentos administrativos. El ejercicio del periodismo, el ejercicio de la comunicación, requiere obviamente de libertad. Y esa libertad no solo es beneficiosa para la gente, sino que es la forma en la cual los gobiernos se retroalimentan y saben si lo que están haciendo está correcto o no. Muchos son los ejemplos en nuestra historia de gobernantes que, pues, arropados por el poder público y los lambiscones, prácticamente sucumbieron y cayeron en desgracia. El ejemplo de nuestro primer gobernante independiente, el emperador Agustín I de Iturbide, da clara muestra de ello. Llega Iturbide, amo y señor del país, y decide desviar el desfile del triunfo de la Revolución Armada, de la Guerra de Independencia, y desvía el desfile hacia lo que es ahora la calle de Madero, conocida como la calle de Plateros en aquella época, para pasar por el balcón de doña Cayetana Rodríguez, conocida como la Güera Rodríguez. Desvía el desfile para que lo viera la Güera Rodríguez, e inmediatamente, por consejo de aquellos ministros abyectos que tenía, decide que sería buena idea de una vez no contender por la presidencia de la República, sino de plano irse a ser el emperador de México. Cuenta la historia que aquel sargento de nombre Pío Marcha ordenó a su tropa, bueno, que debe haber sido un pelotón si era sargento, ordenó que pasaran por las calles gritando: ¡Viva Agustín I, emperador de México! Así lo hizo. Esa corte, pues, rivalizaba en lujos con las Cortes Europeas, hasta que de repente, pues, lo destituyeron. Y ni él mismo se dio cuenta. Hasta estas fechas son, pues, muchas las personas, varios historiadores de mucho prestigio, que dicen, pues, ¿qué pasó con don Agustín de Iturbide, no? Que de repente de ser querido, de ser denominado el padre de la patria, pues pasó a que lo fusilaran. Perdón. Perdón, hombre. A que lo fusilaran en Padilla, Tamaulipas. Sucedió lo mismo con Antonio López de Santana. Él se sentía arropado por la gente hasta que dejó de serlo. Y muere en la miseria y a un lado de la villa. Y pues ya nadie se acordó de él. Así pasa la gloria del mundo. Dice Shakespeare, sic transit gloria mundi, en la voz de Julio César, cuando después de ser aclamado es apuñalado por los cónsules, encabezados por su propio hijo. Así pasa la gloria del mundo. Y esta historia de glorias y de traiciones y de misterios, pues es lo que conlleva la información. Y decíamos desde un principio, la discusión va a entrar dentro del paradigma que se desea para regular a las grandes cadenas de información. No sabemos qué vaya a ser, pero sobre eso va a estar el asunto. Sin embargo, queda pendiente lo que debiera de ser la comunicación. Una cosa es el deber, llamémosle, jurídico, expresado en una norma, y otra cosa muy diferente es lo que cumplimos a diario, cómo se cumple esa ley. Los alemanes tienen dos expresiones para ese mismo tipo de deber. Una se llama Schuld y es lo que expresa la norma que debiera de ser. Y otra es el Haftung. El Haftung es lo que se cumple en realidad. En inglés sucede lo mismo. Should es lo que dice la norma y have to es lo que se cumple en realidad. En México, como en todos los países de habla española, solo tenemos un tipo de deber ser, y es lo que se expresa como obligatorio en la ley. Ese es el deber ser. El ser es lo que ocurre, en lo que vivimos todos los días. En el deber ser nadie vive. El ser es lo que nos da la vida a diario. Y ahí quiero expresar lo que debiera ser. Nadie puede negar que el motor de esta reforma ha sido la expresión de diversos corridos, corridos tumbados les llaman, no oigo yo esa música, absolutamente, en la cual se hace pues apología del narcotráfico pues prácticamente como un fin al cual hay que aspirar. Se habla de las trocas, de las metralletas, de la cantidad de mujeres que se pueden atraer con el narco, la cantidad de botellas de whisky, en fin, un poder que a mí me sorprende porque la mayoría de la gente que lo escucha no tiene ni bicicleta, ¿no? Pero bueno, lo gravísimo es que la gente lo escuche y realmente sienta que ese es el fin de la vida. ¿Por qué? Porque no hay un contrapeso. Yo conocí, pues, muy cercanamente a la familia González Camarena. Don Guillermo, que pues fue el inventor de la televisión a colores. Don Jorge, el célebre muralista, y los demás hermanos. Ellos hicieron un canal de televisión. Y dadas las facilidades que la familia Azcárraga otorgaba, se agruparon en lo que se llamó Televicentro. Y ellos hicieron lo que sigue siendo ahorita XHGC, Canal 5G, C. González Camarena. Pero resulta que el capital pudo más. Y la familia González Camarena, si bien no estaba en la pobreza, no tenía el nivel económico que tenían los Azcárraga, que inclusive acabaron absorbiendo a la otra familia televisiva, que eran los O'Farrell, que aparte no eran gente buena estas personas. Pero lo que sucedió con el Canal 5 XHGC es lo que vamos a platicar en unos momentos más. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Esto también es Clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, estamos hablando de lo que debiera de ser. Y rememorando a la familia González Camarena, que en cierta ocasión, pues, ofreció la televisión como el gran medio educativo. El resultado lo conocemos, la familia Azcárraga se apoderó de la de telecomunicación durante mucho tiempo y aún sigue teniendo un papel preponderante. Pero la actividad educativa por medio de el espectro electromagnético sigue teniendo grandes deudas con la población. Existieron aquellas telesecundarias que ahora pues ya están incorporadas prácticamente al sistema oficial normal y demás cuestiones, pero la labor educativa que debería desarrollar la televisión y los medios no existe prácticamente. ¿Qué es lo que sucede? Que prácticamente ha quedado relegada a este tipo de estaciones que desarrollan actividades de evidente e interés público en beneficio de la comunidad y que subsisten como pueden. Frente a los grandes presupuestos que suponen las cadenas de telecomunicaciones, es aquí en estas radios comunitarias y en los espectros de las redes en donde encontramos lo que realmente nos puede enseñar algo. Imagínense qué haría cualquier administrador de una radio comunitaria con el presupuesto que se le da a una sola serie de narcotraficantes. Creo que la desproporción es evidente y es algo por lo que se debe luchar. Si nosotros seguimos pensando en la telecomunicación como pues un medio ahí en donde no pasa nada y que no importa, la cultura que se esté desarrollando a partir de esos medios, tarde que temprano se va a tener que pagar. ¿Cuáles son las posibilidades que tiene una persona común para dar a conocer su obra escrita, su obra pictórica, escultórica, musical, etcétera? Pues prácticamente ninguna. Y perdonen que lo diga así, pero la cantidad de basura que podemos ver en los medios convencionales es impresionante. Señores, cuando nos preocupemos más por lo que dice un miserable corrido dedicado a analfabetas funcionales que a lo que debe ser esa cultura impartida a través de los medios, es cuando vamos a empezar a cambiar. La grave discusión va a ser sobre si le quitan o le ponen palabras a un artículo que desde aquí se los digo, va a acabar siendo inocuo. Y no se abra la posibilidad de producción y de desarrollo a la radiodifusión, a la televisión, al satélite, etcétera, etcétera, con fines culturales y educativos, vamos a seguir sufriendo lo que hay. Van a pasar los gobiernos, como han pasado todos. Y obviamente es muy bueno que a la gente se le dé dinero, pero es más importante que se les dé educación, que se les dé cultura, que las telecomunicaciones sirvan como un verdadero medio para que la sociedad dialogue, conozca sus ideas, las desarrolle y las presente en forma general. De otra forma, ¿qué va a suceder? Pues simplemente vamos a estar encontrando una serie de canciones pues impresionantes. ¿Por qué? Porque la estupidez es infinita. Las soluciones verdaderas solo son una para cada caso. Lo demás es eso, es estupidez. Y no se puede está reglamentando las estupideces que dicen o que hacen o que proyectan en un concierto. Tiempo ha, bastante. Yo estaba en el Poder Legislativo y me di cuenta que la mayoría de los padres de la patria, cuando llegan a las sesiones, llegan a platicar los temas que vieron en la prensa. Es decir, llegan a cotorrear la noticia. Bueno, que esa noticia sea buena, que cotorreen lo que vieron en esas cosas. Desde aquí convoco al público en general, a los padres, a los maestros, etcétera, pero sobre todo a los titulares de los medios de comunicación de interés público. Peleemos por una verdadera ley de radio, televisión, cinematografía y demás medios. El país lo merece. Por mi parte es todo, pásenla de verdad increíble. Se viene un puente, ya se acerca, se oyen sus grandes pasos. Disfrútenlo muy contentos y nos vemos de hoy en 8 a las 9. Gracias. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.